Buenas tardes y bienvenidos al programa número 75 de Capitán Rock. Os habla Robert, Capitán Rock, desde Radio Utopía en San Sebastián de los Reyes de Madrid. Pensando en la libertad, pero lo que sé... Puedes seguirnos en directo todos los martes de 7 y media a 9 y media de la noche en el 107.8 de la FM a través de nuestra página de radiotopía.es y en diferido los jueves a las 6 de la mañana y los viernes a las 12 de la noche. Aprovechaba el que contigo dormía. También podrás escucharnos en Asalto Mata Radio Rock los miércoles a las 12 de la noche y los jueves a las 3 de la tarde. Y si por cualquier motivo no te coincide el horario, podrás escucharnos a través de nuestros podcasts en asaltomatarradiorock.com/Capitán Rock. Yo quiero sentir, yo quiero sentir tu voz. Si no te coincide el horario, pues ya sabes, a los podcasts. Pueden mandar vuestras inquietudes y comentarios a nuestro correo de capitanrockradio@gmail.com. Repito, capitanrockradio@gmail.com. Y a través del WhatsApp en el 690-738398, repito, 690-738398. Muchas gracias por estar ahí, es un verdadero placer esto por vosotros. ¡Y empezamos! ¿No has pensado ponerle fin? Saltar esa barrera que te impide disfrutar. Hoy vamos a tener buena música, nacional e internacional. Os informaremos de los próximos conciertos. Tendremos la entrevista con Star Mafia Boy. Y tendremos a mi sobrina Julio José Nacho de Monterrey. Ambos... todos para hablarnos de sus nuevos trabajos, Warrior por parte de Star Mafia y Cosas del 83 por parte de Monterrey y sus respectivos conciertos de presentación. Hoy vamos a empezar con el nuevo sencillo de los valencianos Tres Cómplices titulado Acabemos Bien. Quizás fue por azar, Desde Eindhoven nos llega el último sencillo de Dirty Demons titulado Party On. Regresamos a Madrid para escuchar el nuevo sencillo de Nadie titulado Todo Arde y para el que han contado con la colaboración de Whiskey Caravan. Vuelvo a esa canción que nunca acaba, aquel garito incendio.

Vamos con la entrevista a Star Mafia Boy, y qué mejor entrada que con el tema que abre el álbum Warrior, y que no va a hablar él de ello. Vamos con ello, esto es Star Mafia Boy. Buenas tardes, Star Mafia Boy. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo. Bueno, ya van 23. Yo creo ya que esto pasa a ser una cosa seria, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ya con 1000 conciertos, más de 1000 conciertos y 23 discos, ya puedes hacer lo que te salga la polla. Ya tienes un certificado. Un certificado por los dioses del Olimpo, tío, que puedes hacer lo que te salga de la polla. Bueno, hemos pasado de un disco acústico que en realidad no ha dejado indiferente a nadie, el disco está recojonudo, a un disco que suena muy, muy potente y con unas guitarras que suenan muy, pero que muy bien. Bueno, tío, el disco acústico, pues yo estoy encantado con el disco acústico, me encanta, fue algo muy diferente en mi carrera. Yo creo que es un disco muy especial, muy mágico, y con las colaboraciones de Juan Olmos, que fue el productor, de Ramoncín y de Chino, de Banzai, pues imagínate. Pero no tuvo nada de promoción, entonces decidí parar la promoción del disco y los conciertos acústicos que tenía pensados hacer uno y ya está, y entonces dedicarme a grabar el disco más potente de mi carrera, de decir, vale, pues paro esto y voy a componer un tema y voy al estudio, compongo otro, voy al estudio, o sea, prácticamente era así. Y decidí que Javier Mira era el productor idóneo para sacar ese sonido de guitarras, sobre todo, ¿no? De todos los instrumentos y del disco en general, que suena muy potente, pero sobre todo de las guitarras, ¿no? Porque conozco desde hace muchos años a Javi, lo virtuoso que es y el sonido que podría sacar como productor. ¿Y cómo ha sido esa grabación de estos 10 temas? Porque una vez más tú has vuelto a hacer tanto las voces como también has hecho las guitarras y has metido algún bajo también, ¿no? Todos los bajos, sí. Todos los he bajos. Grabado todo, todo. He grabado todos los instrumentos menos la batería. He grabado los coros también, no hay nadie haciendo coros, solo Javi en el primer tema. Y Javi mete un arreglito en Asenta y Cocaína, creo, y nada más. El duelo de guitarras de Warrior, de que ahí es donde sí estuvimos ahí los dos mano a mano. Pero realmente es un disco que he querido yo grabar yo solo y creo que ha quedado muy bien y muy muy potente. Es totalmente, no graba la batería porque no sé tocar la batería, si no hubiera grabado la batería también. No, eso me lo imagino, vamos, si llegas a tocarla ya lo bordas. Dos preguntas sobre el título del álbum. Una, el nombre, ¿por qué? Warrior como tal, además en inglés, curiosamente. Y luego, por otro lado, que el tema en sí de Warrior sea instrumental. Sí. Bueno, pues el título, estuve dudando entre Guerrero y Warrior, pero me gustó más Warrior, ¿no? Además me recordaba la peli de Warriors de y tal. Los 80. Y bueno, aunque yo canto en castellano, sí que tengo bastante relación con el mundo anglosajón por todas las veces que he girado por allí y pensé que estaría muy bien en Warrior. Era mucho más internacional, ¿no? El título, pero Guerrero también me gustaba. Y lo del tema instrumental, pues bueno, normalmente vengo metiendo un tema instrumental en cada disco y elegí que se llamara Warrior, pues bueno, estamos ahí dos guerreros luchando el uno contra el otro. Yo hago lo que puedo, porque Javier Mirat es un gran virtuoso al que admiro mucho y para mí es un triunfo en la vida el haber trabajado con él. Me recuerda mucho cuando haces estas cosas a Ice Frehley, ¿no? Que mete ese Fracture 2 que ha ido metiendo en varios discos, ¿no? Esas partes instrumentales ahí que siempre me deja de ese recuerdo, esa huella, como diciendo, que sigo siendo Ice Frehley. Es una de mis referencias. O sea, es uno de mis guitarristas favoritos. Sabes que soy muy fan de Kiss, que es mi banda favorita, y pues es una de mis referencias como guitarrista, junto a Johnny Thunders o Steve Jones. Y ahora, bueno, aparte de Alex, que ya le conocemos de sobra, la fuerza que aporta y demás, y además lleva una actitud que a ti, a Mafia, le gusta mucho, ¿no? La de Alex. Y ahora nos juntamos con un batería como Luis García. Esto para ti, sí, bueno, ¡guau! Es un sueño cumplido. El concierto que hicimos en Barracudas, tú estabas ahí presente, sí, sí. Y para mí ha sido el mejor concierto de mi carrera. Y eso, cuando llevas 1000 y pico conciertos, pues yo creo que es algo muy positivo, ¿no? Y que me hace sentir muy feliz. Tocar con Luis, aparte de considerarle mi amigo, es algo para mí increíble. Yo le veía de pequeño con Sobredosis o con Ramoncín y flipaba porque es un músico impresionante. Es increíble, no sé, me siento como si fuera Bruce Springsteen tocando con una banda de la hostia, ¿no? Porque Alex también es un gran músico y es un tío con una presencia escénica muy muy buena, que es algo que a mí me gusta, ¿no? No tocar con alguien al lado, que me gusta dar imagen de banda, aunque sea un solista, y tener a Alex al lado, pues siempre te da una garantía de actitud y de buena imagen y de tocar. Y Luis, pues, ¿qué te voy a contar? Es uno de los mejores músicos que conozco y para mí pues es un auténtico placer el tocar con él y ensayar con él. Cuando ensayamos, pues yo le miro y flipo. Y aparte que ha hecho sonar mis canciones de una forma que nunca habían sonado así. O sea, con una fuerza y un reposo, estoy muy feliz con él. Bueno, nos enfrentamos nuevamente al mejor álbum de Star Mafia. ¿Tú no crees que nos estás mal acostumbrando? Sí, la verdad, y yo, para mí es un reto cada vez, ¿no? Porque creo sinceramente que es mi mejor álbum en cuanto a letras, a el sonido que hemos conseguido Javi y yo. Y también, no sé si me influenciaba Javi al yo inconscientemente intentar demostrar lo buen guitarrista que soy yo, pero yo creo que he conseguido los mejores solos de mi carrera, ¿no? Los mejores solos de guitarra y los mejores riffs, un poco propiciado por tener a Javi ahí delante y por el sonido que me ha sacado. Bueno, ya entrando un poco a analizar los temas, hay uno que me llama la atención, es Todos mis amigos están muertos. Esta canción va un poquito con segundas, esta letra lleva un poquito de... No lo sé, yo la oigo y digo, joder, ¿se estará acordando de alguien? Porque te acuerdas aquí como de mucha gente, ¿no? Hay puya. Frank Sinatra decía que cuando de veras habías triunfado era cuando tenías enemigos, que si no, no habías triunfado ni eras nadie. Para mí triunfar en la vida no es salir, ser millonario o salir en la tele todos los días. Para mí triunfar en la vida y en cuestión del mundo musical es llevar desde el 87 sin parar de grabar, de hacer directos, de ensayar, como llevo yo, ¿no? Entonces, siempre te rodeas de gente que te das cuenta, pero bueno, me pasa a mí, yo creo que a cualquier persona que tenga, que pase de una edad, ¿no? Cuando pasan los 50 años o los 40, te das cuenta de que los amigos se pueden contar con los dedos de una mano, ¿no? Y también cuando vas pasando la edad, muchos literalmente se han muerto, ¿no? Mucha gente de mi barrio, que eran mis amigos de pequeño, pues han muerto por enfermedades, por las drogas o porque es ley de vida también, ¿no? Es ley de vida, a veces por accidentes, que la gente se muere joven también, no solo mayor. Entonces, es un poco eso, pero sí que hay gente que te decepciona con el paso del tiempo, hay gente muy desagradecida, pero es algo que no solo me pasa a mí, que le pasa a cualquiera, y seas músico, o seas fontanero, o seas lo que sea, ¿no? Siempre te vas a encontrar con gente que te decepciona, y a lo mejor tú a veces decepcionas a gente. Yo trato de ser lo mejor persona posible para la gente que me rodea, ¿no? Y yo creo que así me siento tranquilo. Perfecto, pues vamos a escuchar el tema. Todos mis amigos están muertos. Pues ahí estaba Todos mis amigos están muertos. Y ahora mismo, Star Mafia, ¿qué escucha? Recomiéndanos un disco. Bueno, me gusta mucho una banda de Estados Unidos que se llama Ravagers, que hace un poco una mezcla de glam y punk. a mí me gusta tanto, ¿no? Y acaban de sacar, que aún no lo tengo, acaban de sacar un disco en directo. Su anterior disco estaba genial. Y mezclo un poco, pues esto, bandas nuevas con bandas clásicas. Bandas clásicas, por ejemplo, hoy he escuchado a Mike Rawson, el Slaughter of the Dogs, Slaughter on the Décima Avenue de Mike Rawson, el guitarrista de David Bowie, por ejemplo, pues eso, mezclo un poco. Me ha gustado mucho, por ejemplo, también el último disco de Judas Priest, con que no sea mi estilo, pero la verdad que me ha encantado. Me parece una salvajada en cuanto a riff y a cuanto a historia, y me ha gustado mucho. Es una mezcla un poco de eso, de cosas actuales. El último de Ifrele me encanta, por ejemplo. Me lo compré en pre-order, me llegó antes de que saliera en todo el mundo y flipé con él. Me gusta mucho y intento mezclar un poco bandas de ahora, que las hay. Hay que, para el estilo que me gusta a mí concreto, pues hay que rebuscar un poquito, pues bandas nuevas con bandas clásicas, ¿no? Con seguir escuchando. O sea, yo, todas las semanas, la verdad que tengo un vicio realmente fuerte con estar en tiendas de discos rebuscando, tanto en tiendas como, perdón, que tengo alergia, tío, tengo alergia al polen, con tiendas de segunda mano buscando discos pues antiguos y también pues las novedades. El último de los Black Crowes también está muy bien, el último disco de los Black Crowes. Y bueno, Fat Waltz han sacado un disco también que está de puta madre. Los italianos Fat Waltz, que me encantan. Yuda también, siempre menciono, ¿no? Que es una banda que me gusta mucho también. De Italia, que hace ese tipo de música con retro, como entre glam y punk. Y bueno, yo creo que el rock and roll sin estar de moda, como estuvo en los 70 o los 80, sí que pues nunca morirá, ¿no? Aunque parece una frase hecha, yo creo que está muy presente y hay bandas nuevas que lo hacen muy bien, y siempre también tenemos los clásicos, que eso es algo imprescindible. Es como el que escucha música clásica, es algo que nunca se nos va a acabar, ¿no? Siempre acabas descubriendo a bandas nuevas, ¿no? Yo me acuerdo cuando los conocía, pero cuando los conocía gracias a internet, pero cuando logré comprarme el primer disco de los Hollywood Brass, por ejemplo, que son como la versión británica de los New York Dolls, pues fue prácticamente hace unos años, y es una banda de los 70. O sea que siempre a la gente que nos gusta la música, como a ti y a mí, siempre descubrimos cosas que pueden ser bandas nuevas o bandas que se nos pasó en el momento, ¿no? Nunca hay que dejar de... Yo creo que algo que me marcó, que dijo Ramoncín una vez, que leí en una entrevista, fue que en España se tiende a despreciar lo que no conocemos o lo que ignoramos, que eso es de ignorantes, ¿no? Y eso es algo que quizá ha pasado conmigo de cuando me preguntan de no ser conocido a nivel más masivo, ¿no? Hay gente que en vez de conocerme ahora, hay gente que te acepta, pero gente que como dice, no, tío, si este tío lleva tantos años y no le conozco, es que no, lo desprecio. Y eso no creo que haya que hacer. Bueno, que lo quiera hacer conmigo, que le den por el culo, ¿no? Me suda la polla realmente. Pero yo no, eso no va conmigo, ¿no? Hay bandas que puedes descubrir, incluso en España, de decir, hostia, este disco es de los años 70 y es la hostia, tío. O de los años 60, o, ¿sabes? De que aquí también ha habido muy buena música y en todo el mundo, pues no te digo nada. O sea, que siempre vamos a tener rock and roll y buena música. Ahora mismo, con internet, parece una paradoja, pero con lo fácil que lo tenemos, con lo que costaba antes encontrar un disco y que lo veíamos a lo mejor en una revista y hasta que lo encontrabas. Yo me acuerdo que cuando no estábamos en la Comunidad Europea, mis amigos se iban a Andorra y de ahí me traían discos de Francia, de una tienda que había, y entonces ahí conseguí yo los discos de Honey Rocks, cuando era imposible encontrarlos aquí, incluso algunos discos de Kiss, que los podías encontrar a lo mejor en discos de Melocotón a unos precios desorbitados, porque estaban de importación, aquí no estaban en las tiendas todavía, ¿no? El Alive o cosas de esas, pues a mí me lo traían de Andorra. Sí, yo creo además que aquí en España los primeros discos que empezaron a salir de Kiss, yo creo que fue Dynasty, una cosa de estas. Sí. O sea, los anteriores no nada, lo demás era todo importación. O te ibas a dijo Melocotón, uno de estos, o no había forma de cogerlo. Yo me acuerdo que muy jovencito, el primer disco de Kiss lo tengo, alemán, sé que es alemán por las S que no vienen con las S clásicas de Kiss, de los rayos, y me lo trajeron de Andorra. Aprovechábamos, se iban de vez en cuando a comprar cosas y de viaje a Andorra los padres de unos colegas míos, y les pedíamos, les hacíamos una lista a todos los del barrio, nos traían los discos, ¿no? Y era increíble. Y ahora, con lo fácil que tenemos conocer a las bandas, con todo lo de las plataformas digitales y con todo, todo se pasa demasiado rápido. Hay gente ya que me pregunta si voy a sacar el próximo disco. Vale, yo saco un disco cada año, pero yo ahora mismo estoy centrado en Warrior. No quiero tampoco crearme yo una movida en la cabeza de tener que estar ya componiendo el siguiente disco, ¿no? Hay que centrarse en lo de ahora, ¿no? No pasa todo demasiado rápido. Tengo esa sensación con el mundo de Internet, y yo creo que tiene las cosas buenas que tiene, que quizás yo no hubiera girado por Inglaterra, o hubiera tocado en Helsinki, o me hubieran sacado un disco en el segundo mío solitario en Estados Unidos, si no hubiera sido por mis contactos que creé por Internet, por las redes sociales. Pero también tiene eso negativo, que hace que la gente lo vea todo muy rápido, ¿no? Y que sobre todo la juventud, que es muy importante para que el rock and roll, o sea, para que nosotros tuviéramos público, pues como cuando nosotros éramos públicos de bandas como Sobredosis o como Burning, teníamos 14 años a lo mejor, y era cuando éramos más fans que nunca. Pues eso ahora cuesta mucho tenerlo. Yo tengo un público que se compra mis discos, la venta he vendido 300 copias, las primeras 300 copias que saqué del vinilo la vendí en un mes y medio, he tenido que hacer una segunda edición, o sea, estoy súper contento, lo he sacado yo, ya he recuperado todo lo que he puesto, que me ha gastado un pastón, y ya estoy empezando a ganar dinero con el disco, o sea, en nada de tiempo. O sea, reconozco que tengo unos seguidores después de tanto tiempo que se compran mis discos, pero son gente de mi edad o incluso más mayores. Esos te vienen a ver en conciertos, es normal también. Yo también voy a menos conciertos, es normal, tienen sus familias, tienen sus historias. O sea, lo que necesitaríamos sería un relevo generacional, y no solo de bandas, sino de público, ¿no? De público. Y eso es, hay muy pocos, es una pena. Eso es una pena, porque la gente joven, yo creo que se compran un móvil y ya se creen que con esto ya tienen todo gratis. Y para que los músicos podamos comer, se tienen que comprar nuestros discos, ¿no? Y para que la historia no se hunda, de todo, de tanto de películas para ir aquí al cine, comprar libros y comprar discos físicos. Entonces eso es una putada. ¿Dónde se puede hacer la gente con este trabajo y con los anteriores de Star Mafia? Con este concretamente en Escridiscos, en Sun Records y en Riz Raff, en Hospitalet. Y después lo venderé yo en la verdad que no he querido distribuirlo más, porque me quedé sin copias en nada de tiempo. Entonces ahora he hecho más copias para tener, sobre todo para el concierto de presentación. De eso es lo que vamos a hablar. Próximo día 19 de abril en Gruta 77. Háblanos un poquito, ¿qué tienes previsto darnos ahí a tope? Bueno, ya sabemos que lo vas a dar todo de principio a fin, de seguido y de carrera, que nos tienes a todos, que cuando de repente desaparece, decimos, hostia, se acabó ya. Y nos aparece a siempre, nos quedamos con ganas de más, nos recuerda desde decir, hostia, 3 horas tenía que ser esto, como lo pinflé en Popeye ahí a lo loco. Aunque acabaría con tu vida, lo reconozco, acabaría con tu vida. Nada, pues dejarme la vida ahí en el escenario como si fuera el último concierto, como siempre hago, ¿no? Y estar apoyado con Alex al bajo y con el mítico Luis García a la batería, que yo cada vez que lo digo me creo que estoy soñando, ¿no? Así que estaré muy, muy bien arropado, yo creo que juego en casa, que vendrá mucha gente, que estará muy bien como siempre, y además contamos con aulladores para abrir el concierto que son amigos míos y muy buena gente, muy buena banda, así que muy muy feliz de hacerlo el 19, y después habrá más conciertos, pero bueno, todo despacio y tranquilamente, porque la verdad que me tomo las cosas ahora con mucho más relajación que antes. Es lo que te digo, son 1000 y pico conciertos y no creo que mucha gente lo pueda decir que ha tocado, que ha pasado los 1000 conciertos tocando por toda España, en Portugal, en Finlandia, en Inglaterra, como he hecho yo. Así que me tomo las cosas, quiero hacer conciertos que estén bien organizados, bien pagados, para poder pagar bien a mis músicos, y prefiero eso a hacer un montón de conciertos como he hecho en otras ocasiones, no parar de tocar y perder dinero, ¿no? Yo para eso no estoy, quiero hacer las cosas bien hechas y estar tranquilo y feliz, sobre todo con todo lo que he hecho, que yo creo que muchas veces no valoramos lo que hemos hecho, ¿no? Y yo creo que tengo una carrera bastante dilatada y de la que estoy orgulloso. ¿Habrá gira internacional? ¿Nuevos países? Me han llamado para tocar en, en un festival en Suecia, los mismos que me llamaron para tocar en Finlandia, y bueno, hay que verlo, me llamaron también en un festival en Inglaterra, tengo que verlo también, ahora tengo que ocuparme de mi familia, mis padres están un poco delicados los dos, son muy mayores, también mis suegros, entonces quiero estar con la música, pero también estar dedicándome a cuidar un poco de mis padres, lo mismo que cuidaron ellos de mí, ¿no? Entonces, tengo que mirar muy bien las cosas que hacer y, por ejemplo, los conciertos que iba a hacer en Inglaterra los he pospuesto, no sé si para el año próximo o para más adelante, porque ahora mismo quiero centrarme en cuidar de mi familia. Vale, eso te honra. Te honra porque hay que cuidar de nuestros mayores. Que quieras que no, ellos lo dieron todo y en su momento fueron los que levantaron este país, macho. Totalmente. Bueno, pues ya para despedir un poco la entrevista, quiero que me hables un poco del tema Hollywood. Pues Hollywood, en la letra, cuando estuve en California de viaje y tal, yo estaba en Los Ángeles, en un hotel, vamos, en un apartamento de lujo, en un apartamento y según me asomaba con mi piscina privada, me asomaba y abajo veía donde empezaba la calle de Skid Row, donde empezaba el barrio de Skid Row, los primeros tiendas de campaña de gente ahí viviendo. Y eso me hacía pensar, ¿no? Y darme cuenta lo afortunado que era yo en ese momento y lo mal que está la gente y lo poco que se hace por esa gente, que muchas veces lo que hacen en Estados Unidos es moverlos de sitios y molestan demasiado, pero los tienen ahí. Y son gente que a lo mejor ha ido a Hollywood a probar fortuna y como actores, como músicos tal, y han acabado enganchados a las drogas ahí, olvidados por todo el mundo, mal de la cabeza, encima en una ciudad, Los Ángeles, que cuando estuve yo hace unos años me resultó muy, muy peligrosa y ahora es más peligrosa aún. O sea, me resultaba peligroso el andar por la calle, tanto cruzar la mirada con alguien así que con algún homeless o con alguien que quizás resultaba peligroso, como con la policía. O sea, me resultó una ciudad muy, muy peligrosa y yo estoy acostumbrado a los barrios chungos de Madrid o de Barcelona, que también tenemos lo nuestro, ¿no? Pero me resultó más peligroso, ¿no? Ahí te pueden pegar un tiro por menos de nada. Entonces, yo creo que he reflejado en la letra de Hollywood el que alguien vaya a intentar triunfar allí, como muchas veces me han dicho a mí, de si tú hubieras nacido en Estados Unidos serías famoso, tal. Me halaga, pero igual con algo más de dinero me hubiera muerto muy joven, ¿sabes? Por mis preferencias así, por algunos vicios. O sea, que prefiero estar vivo y no haber triunfado tan masivamente. Pero que sí te das cuenta de los contrastes que hay en Estados Unidos y lo que he ido a reflejar en la letra de Hollywood, ¿no? Y hablar un poco del fentanilo, que es una droga muy, muy barata y muy realmente es un medicamento muy peligrosa que está arrasando y está llegando a Europa también, a España y a muchos sitios, y es muy, muy peligrosa, ¿no? Porque con muy poquito de eso te puedes morir. Así es una lástima, pero así es. Bueno, pues, Mafia, muchísimas gracias, ha sido un placer hablar contigo. Recordar a la gente que el próximo 19 de abril en Gruta 77, con Halladores, estaréis presentando el disco y, joder, invitamos a la gente que vaya, que va a merecer la pena bastante, ¿eh? Sí, el que quiera pasar una buena velada de rock and roll, que venga, y el que no, pues que se quede en su casa, que también es respetable, y que ponga la tele, yo qué sé. Que ahora, a lo mejor haga como un concurso, que ahora hay muchos a cualquier hora. Que bueno, es de los mejores, ¿eh? Bueno, lo dicho, un abrazo y nos despedimos con Hollywood. Abrazo grande. compañeros. Nos vamos de concierto. En la sala Robbie, Avenida Brasil número 3, el miércoles está la Jazz Session, el jueves Desert No More más Death to the Pringle, y el viernes está Agila, el sábado estará en Karaoke Canalla, el domingo concierto Fundación Diversitas con A Tu Lado, y nada más y nada menos, pedazo de fin de semana en la Robbie. En Fan House, en Palafox número 8, el miércoles está de Three Wives, el jueves de Mox, el sábado por la mañana Filetes de Ternura, el sábado por la noche estará Mose Bramit Morera a Illis Morch, y el domingo por la mañana Atalaya Roja más Sweet Cool. En Gruta 77, calle Cuclillo número 6, en el metro de Oporto, el miércoles está Bass Drum of Death más una banda invitada, el jueves estará Follazoid de Chile y Zunke Wall, el viernes está Star Mafia y Aulladores, concierto que hemos anunciado y que nadie puede faltar. El sábado está The Shakespeare más Backstar y Vacaciones Permanentes. En Monkey Ruin, en la calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, el viernes está The Rebels, el sábado estarán Funky Monks más The Future Bites. En la Dulce Halle, en Alcalá de Henares, Andrés Sabori 14, el sábado Montana. En la sala Vicio en Alcorcón, Industrias 43, el viernes estará Pardaos más La Leñera, el sábado estará Monterrey más Dixon y el domingo por la mañana Elegir. En la Hora Rock en Fuenlabrada, Isla Británica 2A, el viernes está Vértice, el sábado Seven Blues y el domingo por la mañana All Schools. En Grace O'Malley, Iris Paz, calle Zurbarán número 1 en Colmenar Viejo, el viernes está San Francisco Express y el sábado Lagarto. Y en Black Bourbon, calle Puerta del Sol número 8 en León, el jueves la Jan Session, el viernes estará Drugos más Pavelja, el sábado Inspector Harry y el domingo Swing Party. Y seguimos desde Mallorca estrenando el nuevo sencillo de Mala Hierba titulado Sus Lazos. We'll be right back. que me lance sus lazos. Y hemos sido melodía cuando me ha mecido entre sus brazos. He estado donde debía, he cumplido mi promesa. Y hemos sido poesía al probar qué pasa si me besa. Nos vamos hasta las Islas Británicas para estrenar el último sencillo de Ian Hunter, para el que cuentan nada más y nada menos con el cantante de Led Zeppelin, Joe Elliott. Esto se llama People. Whichever channel you're listening to, it's the battle for the hearts and minds, selling grown-ups nursery rhymes. And we fall for it every time, 'cause we're consumers of marketing. Marketing, marketing is everything, yeah. Division is a bad idea, believe everything that you hear. Remember when we used to laugh before they sold us in half? We need the laugh for decency, we need the right for the money and marketing. Down, now you're down. A mile, not a level. Estrenamos Insomnio Voluntario, el último trabajo de los navarros Impedancia, que contiene su cuarto corte, este Hombres Marioneta. Poniendo los huevos encima de la mesa. Nos vamos a Estados Unidos para estrenar el último trabajo de Laura Jane Grace, que abre con el tema que da nombre al álbum. Esto es Holly in My Heart. Estrenamos el primer sencillo de los barceloneses Supergatos titulado Fiel Compañera. Otra mañana sin recordar. Desde Wisconsin, Estados Unidos, nos llega uno de los últimos sencillos publicados en este 2024 de la banda Bourbon House, titulado Freight Train. We're going down, down, down. We're going down, down, down. We're going down. Vamos con el nuevo trabajo de los chicos de Gea de los Caballeros, ellos Taco, el álbum Porque Sí, y esto que suena, su octavo corte, Sin Querer. Sugerencias para poder ver al rey. Bueno, pues ya tenemos aquí a los chicos de Monterrey. Tenemos a Julio, cantante, Guti, guitarrista y... Ah, bajista, perdón. Y a... José. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal habéis llegado? Hola, bien. Estupendo. La verdad es que sí. No estaba el tráfico muy difícil. Claro, está la gente en casa viendo el fútbol, está preparándose. Ah, claro. Está la cosa ahí. Bueno, vamos a ver, Monterrey. Vamos a hacer primero un poco de historia para la gente que no esté al corriente del trabajo de Monterrey. 2016, un EP homónimo. Ajá. Monterrey. 2019, el EP Al final del camino. Entiendo que este LP, con el tema de pandemia, la cosa le pilló ahí de lleno en promoción. No, fue un poco el anterior. Fue un poquito antes de la pandemia. Fue antes de la pandemia. El que nos pilló con la pandemia, fíjate, es el que hemos hecho ahora. Empezamos ya, fíjate, en esa época a componerlo y demás. Sí, le queríamos haber grabado lo que es justo cuando pilló la pandemia. Y por culpa de la pandemia y situaciones, al final, fíjate, lo vamos a sacar ahora. Bueno. ¿Cómo surge la banda en su momento y por qué el nombre de Monterrey? Bueno, pues la banda surge una idea mía. Yo había abandonado el mundo musical durante un largo tiempo y vuelvo otra vez. Y bueno, pues quería hacer algo, una banda mía propia. Y a través de una banda que tenía de versiones de White Snake, llamada Doctor Snake, pues decidí hacer la banda con temas propios, que tenía ideas y demás. Monterrey lo puse por un tema del Festival de Monterrey. Lo único que luego tuve que añadirle una R más, y os dais cuenta, lleva dos R's. Por temas, no podía registrar el nombre con una R solo. No me dejaban. Y surge por ahí, bueno, ese tema. Y ya te digo, en el 2006 empiezo a hacer alguna formación. Estuvimos bastante tiempo con Dani Dagarot, con José Pereira, batería. Bueno, era un trío. Estuvimos bastante tiempo y estuvimos tocando bastantes conciertos hasta que, bueno, paso por algunas formaciones hasta que doy con estas dos sinvergüenzas. por alusiones, ¿queréis decir algo? No. Que estamos. Bueno, más o menos Monterrey, lo que es Monterrey, como ya viene en condiciones, es más en el 2008. Hasta 2008 lo que él te está contando es un poco dar tumbos así. Claro, más o menos. Estaba fraguando la. Sí, más o menos en el 2006, ya te digo, hacemos una formación, empezamos un poco a ensayar, a montar temas y demás. No estaban tampoco muy bien las cosas claras, la música por donde tirábamos, ¿no? Y ya en el 2008 ya hago una formación bastante más seria, más estable. Vale, con la que hemos estado bastante tiempo y con algún pequeño cambio, pero con la que están grabados los dos discos anteriores. Luego el último en incorporarse a esa formación fue Guti. En el 2015 habíamos tenido otros bajistas y demás, pero vamos, prácticamente desde el 2008 hasta aquí Julio está desde el... Desde el principio, desde la nueva época. Desde la nueva diciendo, época. Sí. Vale. Yo tuve una temporada, estuvo Dani Dagarot, y él se fue a montar banda con Palau. San Gurú, el cantante de Gurú. Y se fue a Barcelona a vivir. Y estuve como un par de años, yo creo, estuvimos haciendo formaciones, probando cosas, hasta que ya, bueno, pues se incorporó Julito, y ya pues hemos seguido más o menos todos estables. Ha habido algunos cambios, pero la formación ya ha sido muy estable desde ese momento. Comentabas que tenías un tributo a White Snake, que además se giraba bastante por aquí. Sí. Y el estilo, hablamos del estilo de Monterrey, y bueno, a mí, hablando así de White Snake, a lo mejor me recuerda un poco el estilo a la época del Sliding It, ¿no? Una cosa así, más hard rock, sí, ¿no? Sí, sí. Y un aire rhythm and blues, un poquito tirando a sur, ¿no? Sí. ¿Y vosotros cómo lo definís? Bueno, pues sí, es verdad. Un tipo de música. A ver, lo que nos gusta es el rock americano y se nota, ¿no? Gente, pues. Ellen Scanner. Blackberry Smoke. O sea, ese tipo de rollo de los 70, ese rock and roll auténtico de Yankee, que realmente es el que. Su música, ¿no? La música de allí, y música sureña, ¿no? Y eso es lo que no. Yo qué sé, como por ejemplo hacían M. Clan en los principios, ese rollito así, ¿sabes? Es lo que nos gusta, lo que nos gusta. A José se le da muy bien sacar ritmos de ese palo y a mí me gusta cantarlos. O sea, que ¿qué más se puede pedir? Pues además, habéis tenido una buena andadura. Habéis estado planeando a Barán de Banda, joder. Que entrías, fue Uriah Heep, ¿no? Uriah Heep. Sí. ¿Cómo fue la experiencia aquella? ¿Cómo vino aquello? Pues exactamente no sé por dónde sí, vino. Sí, vino a través de Manolo. De la... Ah, sí, vino el promotor Rock and Rock. Un promotor que los llevaba y conocían al guitarrista que tocaba con nosotros y fuimos, bueno, pues una experiencia muy buena. La sala no es una sala para tocar dos bandas, creo que la conoces. Es una sala muy, el escenario muy estrechito. ¿Qué banda fue? Digo, ¿qué sala fue? La sala Moon. Ah, la Moon. Sí, es muy estrechito, es un escenario muy, muy largo, muy largo, pero muy estrecho. Y entonces, bueno, tuvimos que montar la batería allí a un lado. Sí, porque, pero bueno, muy bien. Ellos tenían, los Uriah Heep, tenían todo su parafernalia allí montada. Claro. Y claro, cuando tocas una banda de esta envergadura, pues ya sabes que. Te deja, al rincón. Te claro. Deja, sí, pero que la verdad es que fue una experiencia cojonuda, porque además a la gente le sorprendimos, porque mucha gente no nos conocía y. Claro. Y fue a tocar y se oía el murmullo, ¿no? Y estos, ¿quiénes son estos? Hombre, la verdad es que este tipo de oportunidades molan por eso, ¿no? Más que nada porque hay mucha gente que va a ver a Uriah Heep y se va a encontrar con Monterrey y va a escucharos. Claro. No nos conocían, prácticamente no nos conocía casi nadie. No sabían qué era lo que iban a ver. A ver, siempre la referencia ha sido un poco por mí porque, bueno, pues fui el guitarrista de Sobredosis y se pensaba en otra cosa. Más heavy. No se imaginaban ese tipo de música. Que es la que hacemos, vale. Pues vamos a poner un temita del último disco, del anterior a este que vais a estrenar, Donde el río suena, ¿parece? Perfecto. Estupendo. Bueno, vamos a hablar un poquito de la grabación del disco, del nuevo disco. ¿Con quién habéis trabajado? Bueno, pues hemos grabado el disco en los estudios New Life. Muy bien. ¿Y quién se ha encargado de la producción? Pues un servidor y José y Dani del estudio. Lo hemos hecho entre ellos dos y yo. ¿Y trabajáis habitualmente con ellos? ¿En el anterior disco lo hicisteis con ellos? No, no la primera vez. La primera vez a través de Nacho Arriaga, que tal como está con ellos en Arwen. Pues claro, ¿para qué vamos a buscar un estudio si tenemos aquí a los colegas? ¿Sabes? Entonces, claro, lo hicimos con ellos. La verdad es que luego tuvimos muy mala suerte porque surgieron un montón de problemas. Se les estropeó la mesa, una mesa súper jodida para arreglar, que yo creo que al final la han tenido que cambiar. Tuvieron inundaciones en el estudio porque es un bajo y lo escalaron arriba. Bueno, fue un cúmulo de despropósitos. Sí, lo que fue la grabación. Por esto nos hemos alargado tanto y tanto. Por eso lo que te he comentado antes de entre unas cosas y otras, que empezó con la pandemia y luego una serie de historias que se. ¿Cuánto ha transcurrido desde el primer día que vais al estudio hasta el último día que habéis terminado? Casi un año. Ostras, sí, hemos estado haciéndolo, sí. A ver, te fue cuento. En octubre, me acuerdo yo porque. Me acuerdo en qué fecha. Grabó en octubre, que yo me tuve que ir, que no pude estar. En octubre del año pasado, no del anterior. No sé, puede ser. El tema es que. A ver. Entramos a grabar un fin de semana. Intentamos hacer las bases en un fin de semana. No las pudimos hacer todas en el fin de semana por temas de ellos. Ellos también querían. Y nosotros, por supuesto, pero ellos estaban muy empeñados con Sobredosis, con Monterrey. Y ellos querían hacer algo un poco especial, ¿no? Entonces se estuvieron currando, sobre todo los sonidos, buscando. Para que te hagas una idea, la batería que estaba ya montada allí, porque Nacho, como te ha comentado Julio, es el batería de Arwen, y allí mismo ensayan, la tenía microfoneada y todo. No se tardó mucho en cogerla al sonido y tal, pero por ejemplo para grabar las guitarras ellos querían que fuera algo muy muy muy especial. Estuvimos buscando casi 3 días, no el sonido, porque yo el sonido al final es el sonido mío, que han sido capaces, la primera vez, llevo muchos años en esto, y ha sido la primera vez que han sido capaces de sacar mi sonido de verdad. Pero de hacerlo de tal manera que fuera como muy cómodo para mí, como muy fresco, como muy, muy directo, ¿vale? Y entonces, bueno, pues todo eso luego, ellos también, date cuenta que trabajan con mucha más gente. Ya empezamos a ir a ratos al estudio, pues una semana, pues si podías 2 horas por la tarde, otro día, y viendo a ratos. Y todo eso se va alargando mucho, aparte de todas las putadas que les han ido ocurriendo a ellos. Y bueno, pues así ha pasado. No, lo que pasa es que luego también es que se ha alargado también bastante, porque ellos tienen un horario de trabajo, lo llevan muy a rajatabla. O sea, ellos trabajan sus 8 o 10 horas, no sé lo que sea, pero a eso de las 8 o los 9 como mucho, se acaba. Y los fines de semana no trabajan, o sea, lo tenían un poco así. Claro, tienen más cosas aparte. Claro, tienen más cosas, pero bueno, pero más bien lo tienen un poco así estipulado. Nosotros, claro, llevamos también un rollo más de amistad, de confianza, que sí. Ya sabes, donde hay confianza. Lo bueno de todo, ¿sabes lo que ha sido? El resultado. Sí, el resultado. Sí. Nos estábamos muy contentos. El resultado. ¿Cuándo puede hacerse la gente con el nuevo disco? ¿A partir de cuándo? A ver. Buena pregunta. El disco ya está todo, como habéis visto, hemos lanzado el primer single. Está acabado, están portadas, está todo. Lo que vamos a hacer ahora es ir lanzando cada X tiempo unos cuantos temas, y cuando lancemos 3-4 temas lo sacaremos, ¿vale? El disco está ya preparado, sí, está ya para fabricar todo, en cuestión de nada, ¿vale? Y lo iremos sacando. Yo creo que a lo mejor en 3 meses, 2 meses o por ahí estará el disco lanzado. No queremos lanzarle ahora, queremos hacerlo así, ¿vale? Ir sacando temas cada X tiempo. Es que es lo que está haciendo todo el mundo. Claro. Sí. Es que es una putada. Lo lanzas y se olvida rápido. No, lo quemas en 15 días. Sí. Claro. Sí. Entonces es lo que vamos a hacer. El disco está todo acabado, tenemos las portadas, tenemos todo. Y lo que haremos será eso, ¿vale? Vamos a sacar, ahora hemos sacado el single este, dentro de 20 días o por ahí vamos a lanzar otro, a los 20 días otro, no sé si vamos a sacar cuatro o por seguramente ahí, cuatro, para luego ya lanzar. Antes del verano, que se lo puede llevar la gente, sí, tranquilamente. Sí, sí, sí. Queremos y queremos también, entre estas cuatro temas, pues... llevar a cabo también otro videoclip más, aparte, claro, de este que hemos sacado ahora. Esa es la fórmula. Y aparte vamos a hacer también una preorden, ¿sabes? Para que la gente también lo vaya adquiriendo, porque... Muchas gracias. No, he dicho eso porque es que me estaban diciendo por aquí alguien que ya lo quiere. Claro, claro. Entonces, bueno, pues por eso tampoco hemos querido lanzarlo ahora. Lo que queremos ahora empezar a hacer, que ya, bueno, el día 20 vamos a empezar a tocar ya saco, que es lo que queremos. Y bueno, os avisaremos con tiempo para que no os quedéis sin él. De hecho se trata. Vamos con otro tema mientras. La vieja estación, ¿algo que decirme de este tema? Pues nada, porque es un tema muy en el estilo Monterrey y que se acerca bastante a lo que es la onda del nuevo LP. De nuevo disco. De nuevo disco. Bueno, el tema del concierto presentación, vamos con ello. Próximo sábado, día 20, en la Sala Vicio. Hablarme un poquito de ello. No todos a la vez. No hemos pillado a Julio, porque siempre hablo yo solo. Vamos, Julito, cuéntanoslo tú lo del concierto. Pues nada, pues es mostrarle al personal lo que hemos estado haciendo hasta ahora en este tiempo de parón, llamámosle así. Y pues nada, mostrárselo a la gente para que vean lo que hacemos y luego también acompañado de otro grupo también que nos ha gustado, como son Dixon. Ahí estaremos, dándolo todo. Sí. Y nada más que es eso, bueno, pondremos algo de merchan y tal, para que la gente, pues eso, se anime un poco. También estábamos barajando la posibilidad de, pues eso, que la gente también, si quiere, una preorden también del disco, ¿no? De apuntarse para que el que lo quiera, para tenerlo en cuenta y es más o menos por donde. Porque sí es verdad que vamos a hacer CDs, pero por. No sé, porque hay luego hay gente que te reclama el CD, pero realmente los CDs no se venden ahora mismo. Entonces, estamos aquí que seguramente saquemos bastante tirada en vinilo más que en CD, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, también otear un poquito si el mercado en ese plan, ¿no? Si se tercia, ¿no? De hacer, pues digamos, como quieras llamarlo, un poquito de encuesta, ¿no? A ver la gente por dónde se inclina, si por un lado o por otro. Yo creo que se puede inclinar más por el vinilo, porque es que está claro, o sea, las encuestas lo marcan, ¿no? De que ahora mismo el CD, tú ahora mismo, hay veces que yo regalo un CD y me ha dicho, si es que no tengo dónde reproducirlo. ¿Dónde lo vas a escuchar? Ni en el coche, ni en casa, ni. Entonces, claro, es una tontería. Pero sí es verdad que sí, que todavía hay gente que tiene CDs, incluso cintas, como yo. Y como seguro que vosotros. Dicen que vuelve la cinta, lo sabéis. Aquí ¿no? Ha venido a presentar Laura de SK y me ha traído una cinta. Dicen que vuelve la cinta. Sí. O sea, que va a volver. Es increíble, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Nos vemos comprando bolígrafos VIP otra vez. Ojo, que yo los compro, ¿eh? Pero hay que enseñarle a las nuevas generaciones qué es eso. ¿Para qué servía? ¿Dónde se metían para darle vuelta? Porque no sé si habéis hecho alguna vez el experimento de darle a un chaval joven una cinta y un cassette. Sí, o un teléfono de rueda. Alto. O sea, claro, o sea, a ver, igual que nosotros estaremos más pez en cuestiones de internet y de movidas de estas, lógicamente, al que no está todos los días con ellos, pues claro, ellos lo ves, pero realmente a nosotros nos sorprende, ¿no? Es decir, joder, macho. Pues claro, hemos vivido tanto en tan poco tiempo, es una evolución tan grande que. Y no solo eso, es que nuestras primeras maquetas iban en cassette. Y efectivamente. Y grabamos en casa en móvil. Sí, sí, sí. Con los cassettes. Yo tengo un montón de cassettes guardadas. Sí, yo. No sé si servirán o no, pero las tengo guardadas. Yo también. Es el día que menos pensado, ya están deshechas. Sobre todo, ¿sabes qué tengo? Pues entrevistas como ahora estamos haciendo, las grabábamos en cassette. Y tengo un mogollón de entrevistas con un mogollón de emisoras antiguas que no las he escuchado, pero están ahí guardadas. Pues un día echarás una criada, ya verás. Y dirás, joder, ¿yo decía esto? Sí, sí, sí. Ya ves. Seguro que sí. Bueno, y volviendo al concierto, vamos a tener algunos invitados especiales que he oído por ahí. ¿Sí? Contarnos un poquito. Pues van a venir, Julito, Guti, cuenta tú algo. Pues tenemos, últimamente, pues tenemos bastante relación por mediación aquí de mi colega, José de Benito. Tenemos bastante relación con Johnny de Barney. Y de hecho, bueno, una de las cosas y novedades que hay en el próximo disco que vamos a sacar es una colaboración precisamente de Johnny cantando y el guitarra que tiene Nico Álvarez a la guitarra. Entonces, bueno, pues son gente muy majete los dos y pues les hemos dicho, oye, veniros a tocar, y han dicho, sin ningún problema, y lo vamos a tener allí, muy disfrutando bien de ellos. Vamos a recordar que es en la Sala Vicio, este sábado día 20. El concierto empezará sobre las 9 y media, una cosa así, ¿no? Sí, 9 y media, 10. Sí, no me he mirado. Primero estaremos Dixon y luego ya estaremos un ratito y nada más. Y luego ya pasaremos ahí al plato fuerte, Monterrey, presentando los temas del nuevo disco. No, el plato fuerte somos los dos. No. A ver si vais a querer quitar ahora. A ver, pero joder, vamos a ver la presentación del disco. Bueno. Vamos a contar la historia. O sea, nosotros, lo de vuestra banda, lo de Dixon, fue porque la verdad es que nos quedamos un poquito así pillados diciendo, Joder, esta gente que bien suena, macho. Porque realmente, y tú lo sabes, hemos tocado con vosotros una vez. O sea, nos conocemos de una vez. De cuando tocamos ahí en el Gruta. Y la verdad es que fue... Pero, o sea, que no te creas tú que discutimos mucho. Oye, ¿y esta gente? Pues sí. Hostia, podríamos llevarlos ahí, que suenan muy bien. Nada más que fuiste tú y dijiste, sí, sí, sí. Dije, oye, ¿os parece que...? Oye, macho. A mí me parece sí, sí, fenómeno. Y no, y nos conocía, macho, y la verdad es que... Pero o sea, estábamos viendo y dijo, es que suenan y molan. O sea, hacéis un rock and roll. Muchas gracias, sí. Rock mola urbano mucho. Nos gusta. Simple nos gusta. Sencillo para que la gente le llegue. Sí, señor. Directo y que... Pues tendremos una buena noche de rock and roll el sábado. Por supuesto. Y a la gente recordarle que, joder, que estamos ahí para... Para que la gente lo disfrute. Eso es. Y va a ser un buen espectáculo. Bueno, una cosita que quería yo preguntar. ¿Quién se encarga de las composiciones de las canciones? José, ¿te encargas tú de todo? ¿Letras todo, y las letras? No. Ahí trabajamos un poco a medias. Sí, bueno, este dijo sí ha trabajado más en la letra, José. Está un poquito vago, tiene Julio. Tiene alguna más. No, pero porque ya me lo daba hecho, ¿sabes? Sí. Claro. Y bueno, algunos retoques y tal, por cuestión de melodía y demás, pero bueno, que las letras que estaban bien, vamos. Esta vez tiene su explicación, ¿vale? Yo, como te he dicho, lo llevo componiendo hace mucho tiempo y casi todo lo hice en la pandemia. Entonces, tenía mucho tiempo. Demasiado tiempo tuvimos todos. Y entonces me centré en hacer eso. Y bueno, pues le mandaba, le decía, mira, Julio, tal, ¿qué te parece? Y entonces me puse a hacer. Nunca había hecho alguna letra en otra banda, algún tema suelto. Pero he hecho más de otras veces. Pero luego siempre el toque de Julio es. A mí me gusta más las letras de Julio que las mías. Ha habido gente que le pasó lo mismo, escribió en pandemia, escribió una serie de letras, ahora al disco como 2 años después. Y a la hora de revisar las letras, cuando lo tocó, notaba que esa letra estaba escrita en un confinamiento. Ajá. Por el motivo que sea, ¿no? Puede ser. Puede y ha habido cosas que dices, joder, las he tenido que cambiar porque yo mismo veía que había una oscuridad en la letra de ese momento. Te voy a confesar algo. Yo tengo no sé cuántos temas. Yo creo que les pasé como... No voy a exagerar. No puedo decir temas yo 50 temas, 60 temas. Bueno, dijimos ya que parase ya. Y, sí, los tengo. Una burrada. Pesado, deja de pasarte mal. En plan Calamaro, el Salmón 5 sí, discos. Mogollón. Sí, y no. Están ahí. Pero precisamente los más oscuros son los que se han quedado ahí. Fíjate, hay cosas más oscuras escritas, y no, pero no por nada, no porque hayamos elegido, ha dado la casualidad. ¿Eh? Pero sí es cierto que escribí algunas letras, tengo algunas letras de otros temas. Más en otras circunstancias a lo mejor no las hubiera escrito. No las hubiera ¿verdad? Escrito, no las hubiera escrito. Y están escritas y bueno, pues no ha sido casualidad, ¿eh? Pero por algo son las que se han quedado ahí fuera. Que bueno, que para el próximo disco ya veremos, ¿sabes? Le daremos una vuelta. Material hay por un tubo. Sí. Mucho. Bueno, y dado que el estilo vuestro es un estilo muy internacional. Porque no es un estilo muy de España, típico rock urbano madrileño, no. Estamos hablando de un estilo de música que gusta a nivel general. ¿Os habéis planteado en algún momento salir fuera de España, aunque sea Portugal, Francia, Inglaterra, Alemania? ¿Por qué no? Hombre, no lo hemos planteado, pero vamos, que si surge, por supuesto que vamos a aprovecharlo. Claro. Sí. Es así. ¿Y tenéis algo a la vista de más conciertos por España? Ahora mismo, aparte de la presentación, estamos organizando el poder hacer una mini gira, ¿vale? Para presentar el disco y acabar luego aquí en Madrid otra vez. Pero escucha, que vamos a contar con vosotros, así que nos vamos de juntos. La verdad es que es una historia, porque es que hemos estado tanto tiempo parados, sin hacer nada, por culpa del disco, de que, claro, decíamos, joder, ¿cómo vamos a estar tocando esto con el disco? ¿Cómo estamos? Que está a medias todo, que estábamos así, y hemos estado mucho tiempo sin hacer nada. Entonces, a partir de ahora, ya teniendo ya el físico, que ya puedes decir, bueno, venga, el físico, bueno, y digital, que podemos ir ya a los sitios y presentar algo, o sea, que tenemos esto ya, pues ya se va a empezar a fraguar... pues cosas con otras bandas, con de diferentes sitios de España. Vamos a intentar, sí, pues, un intercambio, hacer, ya sabes, como siempre lo que está haciendo. Sí, es verdad lo que dice Guti, que hay veces que incluso tienes que decir, bueno, paro, hay que parar sí. Porque si no le dedico a lo que tengo que dedicar, claro. Porque si no, claro. Si hago una cosa, pues al final no avanzamos. Sí, sí, sí, tuvimos que hacer eso, o sea, al final es que, y claro, la verdad es que tenemos muchas ganas. Ahora ya, como está tanto tiempo que hemos hecho, pues... Sí, pequeñas cositas de acústicos y demás. Bueno, vamos a hacer un acústico por no estar, no quemarnos en el local, ni claro, en el estudio, ni... Venga, vamos a hacer aunque sea esto, aunque no sea una cosa, aunque hayamos tocado algún tema del nuevo disco, pero en plan acústico, en plan muy relajado, muy... O sea, la idea es este primer concierto del próximo sábado, va a ser la primera vez que toque los temas en eléctrico. Sí. ¿Y Mario va a decir que es la primera vez con un solo guitarra? No, ya habíamos hecho conciertos yo solo anteriormente con el otro disco. Vale, es la primera vez con la formación que estamos ahora porque sí. Nacho, el batería que hemos tenido durante mucho tiempo, Nachete, que ha sido el que ha grabado el disco, y él además nos dijo, grabo el disco y me tengo que ir porque, como te hemos comentado, está con Arwen y con otra banda que ¿cómo está? ¿Cómo se llaman la otra banda? Yo no me acuerdo también cómo se llama. Bueno, está con otra banda también muy potente de rock, de otro estilo, y nos dijo que no... Adventus. Lo tenía la puta lengua, joder. Eso suena metal casi. Sí, es metal. Sí. Claro, metal. Es que Nacho es un batería. Algo en igual, o sea, son claro, mayas, es de metal, entonces, claro, aunque nosotros le gustábamos y el rollito estaba es guay. Otra velocidad. Pero claro, él dice, no, ya, dice, le tenemos que atar. Genial como amigos, pero musicalmente. Le tenemos que atar a veces al Nacho. A él le encantaba lo que hacíamos y sí, bueno, la verdad es que además es que tenemos los cuatro, hemos tenido un buen rollo. Muy buen rollo. Mira, yo me propuse, como te he dicho, yo dejé la música durante un tiempo y solamente tenía una cosa en la cabeza, que lo que hiciera lo tenía que hacer con gente que me molase. Si eso no, es fundamental. No lo voy a hacer, me da lo mismo quien sea, es que me da igual, porque no lo necesito, ¿sabes? No tengo la obligación, esto no es un curro, no tengo la obligación. Entonces me da igual quién sea, es que me da lo mismo. Como si es el bajista o el cantante mejor de... Que es que me da igual. Entonces, nosotros durante muchos años, unos cuantos, la relación que tenemos es tan sumamente buena como para seguir. Por eso te he dicho, ha pasado mucha gente por el local. No quiero decir con esto que no hubiera sido gente buena, han pasado guitarristas, han pasado baterías, pero no sé, no ha habido una conexión tan... No, pues más musical, a lo mejor, especial, ese aspecto, ¿vale? Que... Y sobre todo, el tema de los guitarristas ha sido un tema más musical, ¿vale? Sí, pero es un tema que te llega a ti mucho. Sí. Eso te afecta mucho. Es que en todos los sentidos. No, pero sabes cuál ha sido realmente el problema. Que los guitarras que han pasado han sido guitarras muy buenos, pero desvirtuaban lo que es el estilo. Hombre, vamos a ver, no puedes meter a Satriani a hacer un trabajo como el vuestro. ¿Vale? Entonces, claro, y si metes a un guitarrista y dices, no, es que esto, el otro... Lo que pasa, por ejemplo, con este último que tú has conocido, que... Luis Calzada, un guitarrista... Persona y amigo mío personal, sí, buenísimo, sí, sí. Llevaba detrás de él mogollón de tiempo. Y aparte lo hablamos con él y todo, y él dijo... pues sí, sí, es que es verdad, es que no consigo adaptarme al rollo. Ha hecho un trabajo buenísimo con otra banda, se llama Cares. Sí, sí. Es la hostia. Pero claro, entonces dices, si Monterrey luego con otro guitarrista que metamos no suena como que realmente queremos que suene. Pues huelga. Claro. Solamente hubo un guitarrista que bueno, desgraciadamente no pudimos hacernos con él, porque, que es Stevie C. Que eso era una... A mí se me ponían los pelos como escarpias. Sí, sí. Como sonaba la banda con Stevie, madre mía. Pero lo de Stevie... Era una colaboración, lo, más que nada. Hay que decirlo, lo de Stevie fue... Partió de él, ¿sabes? Sí, le molaba, porque, bueno, le molaba. Yo es muy amigo mío, pero Julio tocaba con él. Yo me tiré un par de años tocando de bajista con Stevie C. Y muy amigo mío. Y la cosa fue, además, curiosísima. Y amigo y profesor mío. Y de repente, pues me pongo a buscar un guitarrista, pues... Y al poco tiempo, así con su idioma, su español, me dice, estoy muy enfadado, ¿eh? ¿Por qué, Steve? ¿Qué te pasa? Y tal. Dice, porque no has encontrado al guitarrista que se merece Monterrey. Digo, pues no hemos encontrado. Y dice, claro, porque soy yo. Y digo, pero, a ver, él es solista, él. Pero de verdad que tú quieres... Por sí, solo, sí, claro, estoy muy enfadado porque no me has dicho nada, porque no has contado conmigo y tal. Entonces le dije, vente. Hicimos unos cuantos ensayos. Nos paró. Algo pasó que se paró. No me acuerdo. Organizamos un. Teníamos un concierto con Inverfest en la Sala del Sol. Ah, ¿verdad? Cuando recién salidos de la pandemia y se tuvieron que suspender casi todos los conciertos porque la gente no. Todavía no se atrevía, no compraban entradas y tal. Y estuvimos. Iba a ser el guitarrista de la banda. Estuvimos haciendo ensayos con él. Era brutal cómo sonaba la banda. Y ya al final se suspendió aquello y volvimos a parar nosotros. Dimos también un parón para seguir. Ya dijimos, vamos a olvidarnos de tocar. Lo que hemos hablado antes. Porque si no era imposible. Si no hubiera estado con nosotros Stevie C, porque ha sido el único de todos que. No por nada, sino porque es que el tío. A ver, tú lo has dicho al principio. La base de esto es muy blues, rhythm and blues, rock and roll puro. Y bueno, pues es lo que hay. Bueno, y ya tenemos el nuevo sencillo. Uh-huh. El adelanto de lo que va a ser el disco. El Bonnie. ¿Sí? Y vamos a terminar el programa con el Bonnie. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿alguna historia sobre el Bonnie? Que te la cuente Julio, que la ha escrito él. No, pues bueno, pues el Bonnie, pues una historia que me inventé sobre el Bonnie, el primo del Tigretón. ¿Sabes? El que se lió con la Pantera Rosa. Ese. Y nada, pues se me vino a la cabeza esta historia y. Pues la escribí. Era un tío chungo. Me pareció que iba acorde con lo que era la base musical y demás, el rollo de la música, y me pegaba bien esa letra, ¿sabes? De un tío aquí misterioso que llega a una ciudad y todo el mundo le mira diciendo, ¿este quién es? Y no sé, me moló. Y bueno, pues la hice. Pues vamos a escucharla para finalizar. Estupendo. Chicos, muchísimas gracias. A ti. Gracias, José, Buti, Julio. Un placer teneros aquí. El día 20, recordad, en la Sala Vicio. Monterrey presentando el disco con Dixon de telonero, nada más. Ahí estamos. Chicos, pues lo dicho, si os habéis incorporado tarde, ya sabéis que a partir de mañana podéis escuchar los podcasts en asaltomataradiorock.com/capitanrock. Gracias por estar ahí, nos vemos y nos oímos la semana que viene. Y nos vamos con el Bonnie. Una turbia historia que no quieren contar.